Ellos no habían colocado un éxito número uno desde 1966 con Good Vibrations. Así que regresaron con otro número uno. ¡Wow! ¿Cuántos años después? Del 66 al 88. ¡Seguimos! It's close to midnight. Something evil's lurking in the dark. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream, but terror takes the sound before you make it. You start to freeze as someone looks you right between your eyes. You're risa. Ok, bueno, Raúl Díaz está con nosotros. Muy buenos días, Raúl. También Denise Moreno, Vanessa Solís, gracias. George Salsa, Juan Justiniani, mi querida Tania Tamara, gracias. Gerardo Tejeira también dice presente en esta programación.